siempre orad, muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón, reten firme todo lo que tienes y tendrás tu galardón. Siempre orad. ¡Vendrá!